Vale, pues como decíamos, esta reunión es Los que para estáis en... comentar un poco con los que estáis interesados en el tema del desarrollo de esta aplicación. Y vamos a hacer primero una pequeña introducción de cuál es la finalidad y por qué se hace esto. En principio, esto, Elena, ¿puedes dar una pequeña introducción de cuál es el objetivo y por qué surgió la necesidad de crear esta herramienta? Vale, pues mira, como no, así en pocas palabras, como no teníamos muy claro cómo procesar toda la información que vamos a ir recopilando todas las personas que colaboramos en el proyecto, decidimos que quizá una aplicación web pues, podría facilitar el trabajo, por un lado, y luego a la hora de recopilar toda la información sería algo mucho más sencillo. Entonces, bueno, básicamente es por eso. En vez de hacerlo con un Excel, con así que es un poquito más básico, de esta forma tener una herramienta confeccionada no solo para esto, sino para todas las futuras acciones que hagamos relacionadas con el tema o con otros temas, pero en los que haya que compilar información y sin más. Creo que es eso, básicamente. Bernie, también creo que quería añadir algo. Sí, bueno, no sé los desarrolladores que estáis aquí, si conocéis de qué va el proyecto, porque lo pusimos hace poco, hace un mes o así en la lista, pero no sé si lo habéis visto. Básicamente lo que queremos hacer es medir lo que se está diciendo sobre nosotros en Internet, ¿vale? Ya sea Elena propuso, Facebook, Twitter, blogs Foros. y en general páginas, medios, Foros. foros, o sea, todos los tipos de publicaciones que haya que puedan tener una conversación alrededor de nuestras marcas, ¿vale? O sea, definimos en su día Firefox, tanto escritorio como mobile, Thunderbird y la propia Mozilla, ¿vale? Entonces, la importancia que tiene esto es mucha porque hay que saber qué se está diciendo de nuestras marcas por ahí fuera y cómo intentar modificar en el caso de que las opiniones y las cosas que digan sean mentira o sean, no sean del todo falsas o sean malas y tengamos que intentar revertir esa situación. Es tan importante este proyecto. Poder, poder. Es tan importante que desde Mozilla quieren incluso usar esta herramienta, ¿vale? Solo lo digo para que, bueno, pues que seáis conscientes de que es una herramienta que se va a usar a nivel global. Y ya está. Vale, ¿podéis por favor abrir el Etherpad que he enlazado ahora en el canal en el propio Mumble? Y veréis que tenemos ya más o menos en mente una serie de campos que esa herramienta debería de recopilar. Entre ellos, pues os voy describiendo. Pues una que se llame productos o categoría, o vamos a llamarlo tipo, que será los que nosotros hemos definido, como ha dicho Bernie, Firefox, Firefox Mobile, Thunderbird, etcétera. Luego, pues evidentemente la fecha, el texto, que será el contenido de lo que se recopile, si se ve un post en donde sea, pues se copia y se pega la cita, o en un foro se copia y se pega, el enlace original, si es posible, y digo si es posible porque como veis en el siguiente campo de origen, pueden ser varios, puede ser Facebook, Twitter, blogs, foros, prensa escrita, radio, televisión, etcétera. Lo ideal es que todo esto sea modificable, o sea, que no sea fijo que los productos sean esos, ni los orígenes sean esos, sino que haya libertad para luego definir más orígenes y más productos. El país, el tipo de usuario que es el que publica, si es o no conocedor del tema o no se sabe. O sea, que ese sí que sería posiblemente una lista fija. Conocedor, si no, no se sabe. Luego, si he hablado anteriormente de navegadores o algo relacionado con el tema, pues lo mismo. Sí que sería una lista fija. Sería si no, no se sabe. Número estimado de followers, tráfico de visitas, eso sería numérico. ¿Son relevantes estos followers? Si no, luego se detallaría evidentemente en observaciones. El volumen de actualizaciones también sería una lista fija, mucho normal, poco no se sabe. Y el tipo de opinión positiva, negativa o neutra también serían valores fijos. Posibilidad de adjuntar archivos en cada informe, por así decirlo, captura de pantalla, etcétera. y un campo libre de texto para observaciones, sobre todo para el hecho de aclarar algunos de los campos que se han comentado antes. Y añade Bernie la posibilidad de importar archivos de datos, CSV Excel. Esto lo añade porque Bernie quiere empezar ya, con lo cual, más que nada por importar cosas que ya se hayan trabajado con ellas. Luego pones posibilidad de crear modelos de búsqueda automáticos, las palabras juntas no funcionan, se pueden asociar. Vale. En cuanto a esto, y luego salida de informes, gráfica y texto. No sé si habéis podido ver lo que os enlazaba en la página del proyecto, que es el código de Mozilla Input. Mozilla Input hace un poquito de esto, pero con las opiniones de los usuarios. Y también lo recoge, porque si veis cuando en las versiones beta de Firefox se da, pues quiere una opinión, te lleva directamente a la web y desde la web rellenan y luego la web recopila y hace estadísticas. La idea es hacer un poco lo mismo, con lo cual habría que dar un vistazo al código de Mozilla Input y ver exactamente si podemos reutilizar parte, hacer un fork o lo que fuese. Más que nada porque si esta herramienta luego se quiere utilizar en Mozilla, y la cogen, van a pegar una vuelta de tuerca a todo el código para que siga los estándares que utilizan ellos. Por eso decía de echar un vistazo a ello. Yo lo vi en el código. Sí, cuéntanos, Felipe. Básicamente el código es un código de Django normal, no tiene nada especial. No tiene ninguna de todas estas herramientas que como que usa Mozilla. Mozilla es difícil a nivel, Se te relativamente corta, simple, Felipe, se un entiende, poco. se sabe qué hace cada parte. Que se entiende, que se sabe qué hace cada parte. Es fácil de entender y creo que es fácil de extender. Quizás no sea necesario hacer un fork, sino agregar funcionalidad, digamos. ¿Me Claro, explico yo es que todo? más que nada lo digo por el modelo de los datos que tenga input, porque no he podido estar bien, no he visto mucho el archivo de modelo de datos para ver si sería fácil añadir estos campos o no, sin, por así decirlo, destrozar mucho la aplicación. Bueno, quizás tendríamos que decorar esos modelos de alguna manera, o sea, poner en Django uno puede como crearle profiles a los usuarios en vez de modificar el modelo usuario. Bueno, podríamos de alguna manera extender un modelo existente, creo que, pero hay que verlo, hay que ver exactamente si lo que queremos es que se vuelva a usar y que se integre alguna vez con input o no. Si la input es de otra Es. página. Ya. En principio, ya te digo, la idea es uso interno. Posiblemente la gente de Mozilla va a querer usarlo independientemente de forma interna, ¿sabes? Nada público, con lo cual tampoco creo que haya tanto problema. Entonces, incluso el tema de cómo rellenan los usuarios. O sea, las personas que van a poder rellenar cosas están controladas, ¿sabes? No es que cualquiera se pueda registrar para rellenar informes, sino que se puedan crear cuentas a la gente, que la gente entre, incluso desde la propia administración de Django, que rellenen un nuevo elemento, ¿sabes? Tampoco hace falta crear un formulario especial, sino que el propio formulario en la administración. Esos usuarios tengan un grupo que tengan permisos para crear y editar objetos de ese modelo y ya está. Sí, igual hay algo de Mozilla Input que es bastante diferente a lo que nosotros queremos hacer, que es que Mozilla Input se pone a parsear otros sitios. Mozilla Input recorre lo que dicen otros usuarios de otros sitios, no solo toma el feedback del botón, sino que se ponen a directamente ver Facebook, ver Twitter, ver, etcétera, un montón de cosas. Eso no lo entiendo. ¿Qué hace Mira, exactamente eso? viste que tienes arriba tienes en el menú tres botones, hay uno que dice Sites. Que básicamente Sí. lo que hace es entrar a Facebook y ver comentarios de Facebook de la gente que digan Firefox, una Eso está heurística. genial, Tam. ¿Verdad, Pues Elena? sí, Eso sí que eso sería es muy interesante. que eso ¿Nosotros queremos básicamente, esto o no? sí, es que eso es básicamente lo que, si en vez de hacerlo a mano te lo hace automático, joder, ahorramos la mitad del tiempo. Y también estaría bien que lo busque news en noticias en el idioma, ¿verdad? Sí, hacer Ahora. un Google Reader, ¿sabes? Como, o sea, en plan palabras clave. Claro, o Oh, sea, la idea, sí. Eso sería una parte, habría que añadirlo, que sería más o menos la funcionalidad que hace lo de sitios ahora mismo de input, pero añadiendo un RSS de Google Reader para las palabras clave que definamos. Lo voy a apuntar en el documento. Ah, pero... No, bueno, ahora estoy viendo. No estoy tan seguro de que efectivamente los parsea Facebook, ¿eh? Bueno, pero se puede hacer también. Además es que en Google News es fácil decirle una palabra y que te devuelva un RSS. Total. Y sí, en el Google Blog Search también. Más que nada porque aunque se vaya a hacer a mano, pues si esta persona ya lo tiene, por así decirlo, en una página donde lo va viendo, es simplemente elegir las que realmente son interesantes y rellenar un informe con ella. Yo, de hecho, o sea, lo primero que hacer es en Google Reader poner ciertas palabras clave para ir ya rastreando y recopilando. Es que si no haces algo así te vuelves un poco gilipollas. O sea, si te pones a buscar en Google directamente Firefox y te pones a mirar páginas, te puedes volver idiota. O sea, se puede hacer en algún momento determinado, te encontrarás también cosas, es la forma, pero si tienes una guía o algo que ya que te estén buscando las palabras clave, es mucho mejor. Vale, entonces, por definir un poco lo que sería el workflow de cómo se iteraría con la página, es una persona llega, tendría una pestaña, una página en la que se le importaría automáticamente de Google News los términos en noticias, pero que también se pudiera hacer búsqueda, aunque bueno, eso no hace falta que esté integrado, ¿sabes? Porque la persona hace la búsqueda también en Google para foros y demás, ¿no, Elena? Sí, bueno, yo para foros y blogs directamente tiraría. Y bueno, y no solo de Google, sino que de lo que encuentras tiene otros enlaces. O sea, quiero decir, a través de los propios resultados que tengas encontrarás más cosas. Sí, pero aunque no esté directamente integrado en la página, que pues que hubiera una pequeña pestaña en la que una persona de nuevas le diga los recursos donde puede acceder directamente a las informaciones. Sí, total. O sea, si todo lo que facilite el trabajo. El siguiente paso sería que le diera a crear nuevo informe. Entonces le aparecería el formulario para crear nuevo informe, pim pim, pues rellenaría todos estos campos que hemos hablado. No sé si a vosotros se os ocurre algún campo más interesante. Me ocurre que igual podíamos poner el tipo de noticia que es, o de noticia de información que es. ¿Y qué tipo sería? Una opinión de la persona. Noticias, o sea, información objetiva. Sí. Eso no sé si lo cubriríamos con origen, a lo mejor. Sí, o sea, es necesario también distinguir si es un problema del usuario, lo que está diciendo, si es una noticia sin más. Pero sí, yo creo que en origen, o cambiando el nombre de origen y poniendo... sí, me parece bien añadir esa casilla, sí. En plan... Claro, sería en vez de origen tipo, y lo que hemos llamado tipo es tipo de autor. El origen está bien dejarlo, y en tipo poner... A ver... como naturaleza de la... yo qué sé, no sé cómo definirlo. Vale, bueno, sí, pero que serían esos... Eso sí es... Subjetividad. O sea, que por un lado queremos el origen, a ver, que es que me estoy liando yo, por un lado queremos origen y por otro lado, aunque sea el origen de un blog, queremos saber si es una opinión o es una noticia, ¿verdad? Sí, básicamente, eso está guay. O sea, saber de dónde viene, de la persona que viene, si más o menos es un tío entendido o no, y luego si eso que dice de Firefox, Thunderbird o del producto que sea, es... como experiencia de usuario, como crítica sin más porque sí, porque está informando, porque está dando un truco. O sea, sí, eso es básico. Yo lo tomaría como un nivel de subjetividad de la noticia. Del 1 al 10, ¿qué tan subjetivo nos parece a nosotros la opinión de que están teniendo? Sí, puede estar bien. ¿Qué opináis el resto? ¿Hablar? Willy, hablar ¿estás ahora, por ahí? Callar siempre. Creo que Willy lo ha puesto a grabar y no está. ¿Cómo ves todo esto de tipos que estamos poniendo en el Etherpad? Es que, por ejemplo, lo que hemos llamado ahora que pone el Etherpad tipo, es que yo no lo tengo muy claro. Era básicamente eso para guiar. Se te entrecorta. O sueltas la tecla o pasa algo raro. Es que no lo tengo puesto por tecla, lo tengo puesto por voz de esto. Ah, vale, pues a lo mejor soy yo que lo oigo mal. A ver, espera, que voy a ver si lo puedo cambiar. No, ahora te he oído de seguido, bien. Pues ha sido un momento en el que te he oído pap, pap, pap. Vale. Bueno, pues entonces era eso, sobre todo, distinguir noticias de opiniones, de problemas que tiene la gente. Igual Vale, también eso también ideas, sería una grupos. lista abierta que podríamos definir a mayores más tipos. Vale. Lo que serían listas cerradas sería, por ejemplo, el tipo de opinión. Solo pones esos tres. Claro, pero es que tipo de opinión y tipo es que es casi lo mismo. A ver, un segundo. No tiene por qué, quizás la crítica puede ser positiva o negativa, mientras que el tipo de opinión es eso, si es buena o si es mala, por ejemplo. En el tipo de opinión yo entiendo que es que si el usuario parece muy conocedor de lo que está hablando o no, ¿no? Yo creo que lo que está puesto es si lo que se está diciendo es eso, si es bueno o es malo, o en general, pues ni bueno ni malo. Claro, que eso ya es subjetivo a la hora de la persona que rellene Claro, el sí. informe. Entonces Vamos a tendríamos, obtener, como imaginaréis, tipos sí. de variables. O sea, gente que no entiende nada, pero Pues debo ser yo, pero es que a mí se me corta la gente. No sé si se ha cortado Elena ahora. yo no te he oído a ti ahora. O sea, que creo que el tema. Y además te iba a decir lo mismo, que si no Pues yo os tenías tú oigo perfectamente el a todos. problema. Lo oigo bien y estoy en otro continente. Dice Que echas Bernie que de menos. echa de menos que marque la prioridad de cada input. ¿A qué te refieres con prioridad? Si te refieres con prioridad al momento en el que ha sido, o sea, en el momento en el que ha sido escrito o directamente la prioridad en valor. Sí, o algo así como que te diga que es más importante un comentario en gen beta que uno en un blog que Hombre, no eso conoce lo nadie. haremos al final cuando con los resultados. Evidentemente, si una opinión es de una persona que conoce, que tiene un montón de seguidores, qué tal, qué pascual, el resultado final es que el valor de esa opinión es X, ¿no? Vale, Tiene pues sentido, sí. sentido. Digámoslo para que se haga automático o algo así. O sea, eso sí se Vale, puede hacer. o sea, lo suyo sería que cuando seleccionamos, por ejemplo, yo qué sé, se dice algo en gen beta, que el propio la propia aplicación supiera que es en gen beta y que gen beta tenga un índice, por ejemplo, de eso, de prioridad. O sea, que nosotros podamos poner prioridad a diferentes sitios. No que todos tengan prioridad porque igual no son conocidos, pero por ejemplo, yo qué sé, si se pone en gen beta o se pone, yo qué sé, en el país o alguna cosa así, pues que se puede. Hombre, yo creo que es más sencillo el tema de que basado en los campos, como decía Elena, se cree un índice de prioridad por informe. Esto es, que si el informe, o sea, vamos a dar como puntos de prioridad, ¿vale? O sea, si el tipo es noticia, tendrá X de prioridad. Si el autor es conocedor, pues tendrá más no sé cuántos a la Eso es lo prioridad. Si el que tipo de yo quiero opinión que dice es Bernie. negativa, tendrá más no sé cuántos a la prioridad también, porque es más importante las negativas a lo mejor que las positivas. O no, o las positivas y las negativas Yo le damos un eso. plus y la neutra no le damos nada. Exacto, yo ahí lo dejaría. O sea, no, no haría que eso tuviera valor. Pero Luego. sí el hecho de que venga de una persona conocedora del tema, que además es seguida por mucha gente, que además es tal, pues tiene un valor mayor que si es una persona que no la conoce ni el tato, que no controla nada del tema y que simplemente ha tenido un problema y se está cagando en Dios sin ningún motivo. Vale, podríamos hacer Todo es una lista cuestión. de. Sí, Felipe. Para mí todo es cuestión de hacer una buena heurística, ¿no? O sea, si alguien da muchas opiniones negativas, claramente su opinión negativa no nos importa tanto como alguien que da a veces una opinión negativa o una positiva. Y es cuestión de ponerle reglas a ciertos medios por los que entra información. Python es un rato. Pues yo lo veo súper puntos o poner interesante un eso. puntaje. Y conozco al tipo que lo hizo y sabe mucho de estos temas. Bernie, lo pegué hace un rato, dice revista.python.org.ar. Es que eso además es que da muchísimo tiempo, porque si tenemos prioridades sobre los informes, enseguida vamos a sacar a la vista en una Joder, qué página guay. los que son más importantes, por así decirlo. Entonces, habría que poner ahí en el índice de prioridad basado en campos, los campos que deberían dar mayor prioridad. Esto es, habría que poner, por ejemplo, si origen es prensa, perdón, si el origen es TV, prioridad, es que también habría que definir una escala. Pero vamos, poner los que mayor prioridad tendrían de cada uno de los campos. Por ejemplo, de origen, el poner en orden de prioridad, pues televisión, prensa escrita, luego radio, luego blogs, luego foros y luego Twitter, por ejemplo. Yo más que de dónde vengan, es quién los hace, quiero decir. Me resulta mucho más importante la opinión de una persona. Sí, pero habrá que sumar también quién lo hace y el origen que tiene también, porque aunque sea una persona, no tenga ni puta idea si lo hace en la televisión nacional, pues Ya nos oye, cagamos. tiene bastante prioridad. Entonces yo creo que de cada uno de los campos habría que definir el orden de prioridad, qué es más prioritario y qué no lo es. Entonces cuando creemos los tipos de origen, por ejemplo, como luego se van a poder añadir más o menos, es una lista de valores de orígenes que luego podemos añadir más o menos, pues cuando se cree, por ejemplo, un tipo de origen, yo creo, nuevo, tipo de origen, Facebook, prioridad y que nos dé una escala, por ejemplo, de 1 a 10. Entonces, prioridad 1 es menos y prioridad 10 es lo más prioritario, por ejemplo. Entonces, luego tendremos una lista de valores en origen que cada uno tendrá una prioridad diferente. O lo podemos hacer más sencillo, ¿sabes? Prioridad alta, media y baja. Para el tipo, si es noticia, problema, crítica, de nuevo, pues ordenar el tipo de prioridad. Para el tipo de autor, pues lo mismo. Pues será de prioridad alta si es conocedor del tema y prioridad baja si no es conocedor del tema. Y prioridad normal si no se sabe qué tipo de autor es. Y para los tipos de opinión, igual, positiva, negativa o neutra. Depende de lo que nos interese, pues a lo mejor negativa es prioridad alta, por ejemplo. Es prioridad alta. Si no, prioridad normal, no tiene por qué ser baja. Y el número estimado de followers, pues eso se podría hacer un cálculo en base a. Porque el número estimado de followers queremos que sea un dato Sí, numérico, Elena. o lo que hablamos, que podía ser un bastante conocido, ¿no? Según de tantos a tantos, no creo que hablamos esto, ¿verdad? Sí. Entonces a lo mejor habría que poner ahí un De 0 baremo a 1000, de bastante conocido, sí. o bueno, de 0 a 500, normal, de tantos a 1000, relevante, de 1000 a 2000, conocido, muy relevante, o yo qué sé. Déjame mirar un poco. En general, o sea, yo por lo que yo tengo Tengo ideas ideas. de un poco de Twitter según los followers, o sea, cuántos he conocido a una persona o no, pero déjame mirar un poco a ver. Claro, y es que luego además ten en cuenta, Elena, que lo que dijimos es que había un campo que es si es relevante. O sea, que sea el propio que hace el informe capaz de decir, pues a mí me parece que es relevante estos followers. Con lo cual, a lo mejor con eso no necesitaríamos el baremo. Que sea un valor numérico por tenerle ahí, pero que lo importante sea en que si marcamos la casilla es relevante, sea prioridad alta para ese campo, ¿vale? Bueno, sí, como veáis, si queréis de momento no ponemos nada, si vemos que es necesario, pues sin Y más. luego también. Evidentemente es cierto que hay gente que tiene un huevo de followers y que no tuitea, o sea, quiero decir, tuitean cuatro chorradas y los tienen pues porque, yo qué sé. A ver qué dice. Dice Bernie que no estaría mal hacer un seguimiento de la gente en la base de datos, es decir, si añado a un tío en Twitter y que el sistema le siga y vea si va sumando followers. Es un Hombre, eso poco es algo más relativo eso. Yo complicado casi porque. más que. Por eso la calidad de los followers me parece más importante que el número. Y eso sí que es una cosa que va a tener que hacer la persona que lo busque. Y es valorar. Una valoración completamente subjetiva, está claro, pero bueno, más o menos. Vemos que si ese tío le sigue yendo Punset, pues. O yo qué sé. Es una chorrada. Pero yo que sé que si le está siguiendo a alguna persona que consideramos que controla mucho del tema, pues. Vale, pues Hay que crear ese índice de prioridad basado en campos. Hombre, Bernie, Yo eso no. creo que no. Eso ya es muy complicado. Eso Que es sería mucha la magia. hostia, Eso sí, ya es mucha pero. magia. Pero es que Vale. considero Más que incluso magia, mucho mejor tiempo. la valoración de una persona física, me parece mejor. O sea, lleva más tiempo, lleva más curro, pero Es más exacta. puedes echar un vistazo amplio a un Twitter durante 10 minutos y sacar muchas conclusiones buenísimas. Vale, si os ocurren más características para la aplicación. Yo por el Yo momento. creo. Didi. Sí, perdón. Creo que por el momento habría que tratar de sacarlo con la. A ver, poner la menor cantidad de funcionalidades posibles, ver cómo funciona y ver para dónde apuntamos, ¿no? Porque tampoco sería cuestión de que pensemos ahora 50 funcionalidades implementar y que no vamos a implementar nunca. O sea, De diga, acuerdo. yo priorizaría de las funcionalidades que tenemos cuáles son las bases, las que necesitamos para que la aplicación funcione. Y Sí. después vemos de agregarle cosas, pero me parece que ya con lo que tenemos ya es más de lo con lo que podemos salir en la primera versión. Lo mismo lo que estaba diciendo, que y yo creo que también lo hablé con Nuke el otro día, y es que por el momento, para empezar, está de puta madre, y luego ya, pues si vemos que nos faltan cosas para una segunda versión o un segundo estudio, pues ya añadimos, ¿no? Vale, bueno, entonces, David, no sé si quieres decir algo. Vale, como decía, el siguiente punto sería cómo nos vamos a Organizar. organizar para hacer todo esto. Por la parte de infraestructura, pues yo creo que lo más sencillo es crear un repositorio en el Mercurial que tenemos en Bitbucket y dar permisos de escritura a la gente que vaya a tocar. Luego montar en el servidor para que se pueda ver desde el servidor todo cada X tiempo que tire de Bitbucket, por ejemplo, y se bajen los cambios que se han hecho, por ejemplo, en el cada X minutos y tener, por así decirlo, un servidor stage. Sí que se puede configurar para que se utilice como una subcarpeta en de Django, ¿verdad? Porque es que el problema que tenemos es que si hacemos un subdominio para la aplicación, no podemos ponerlo con HTTPS, porque el certificado nuestro solo es para X subdominios que tenemos ahora. Pues, sí, o sea, se puede configurar, ponemos el engine, se tire otra su carpeta a tal sitio y Vale, no hay perfecto. ningún problema, tal cual está configurado ahora el servidor. Entonces, de momento, supongo que el grupo de trabajo habría que. Creo que Felipe tiene más experiencia en esto de organizar grupos de trabajo. No sé, ¿quieres darte una primera idea de cómo crees que deberíamos organizar el grupo de trabajo para el tema de luego estar escribiendo y repartiendo tareas de tú haces esto y lo aquello? Porque yo personalmente, cuando he estado trabajando en algún proyecto, por ejemplo, de Django, pues o yo he hecho una parte y luego alguien ha ido añadiendo cositas, pero a tantos a la vez no he coordinado. Yo creo que habría que definir, bueno, bien un modelo de datos entre todos por email, pensar los modelos. Es que alguien escriba la base, eso lamentablemente como distribuido lo tendría que hacer uno solo o en colaboración, pero ya, que cada persona pueda hacer, teniendo el modelo y sabiendo dónde vamos, podemos actividades. Pero la base, el principio, las primeras 100 líneas de código me parece que las tiene que escribir una sola persona. Vale, sí, a mí me parece bien también. Entonces, el modelo yo creo que sería también tomándole de lo que hemos definido como campos, ¿verdad? Que más o menos son esos. No vamos a querer añadir más campos. Entonces, a lo mejor estaría bien pegarle ahora una revisión para a ver si estamos todos de acuerdo con esos campos. Que por eso decía que si teníamos que añadir más o menos campos, porque me parece que es lo primero que hay que definir para que luego no haya líos. Yo por mí está bien así. Vale, pues ¿Ya está todo? He puesto en lista cerrada lo que serían listas cerradas, evidentemente. El resto sería pues el tipo de... Mira, tipo de autor, si es conocedor del tema, también es otra lista cerrada. Vale. Pues más o menos de ahí sí que podemos yo lo dejaría, yo trataría de no dejar muchas cosas estáticas, o sea... por ejemplo, hay cosas que sí sabemos que no van a cambiar, positiva, negativa y neutra, nunca van a cambiar. Pero hay cosas sí, que por sí eso pueden, digo. Que pueden llegar a cambiar. Por ejemplo, el de Thor, qué sé yo, quizás mañana sale una red social nueva que cambia, tenemos que agregar uno y si lo dejamos es para... Sí, lo que digo. Totalmente. Es que se me ha cortado, yo lo no sé es qué has dejarlo. Dicho. A ver, el tipo de autor has dicho... Claro, por ejemplo, si mañana sale una red social nueva, yo no dejaría el tipo de autor hardcodeado en el que escrito en el código. O sea, lo podemos tener en el campo de la base de datos que no sea editable por cualquier persona, pero que esté ahí. O sea, que todo lo que podamos poner dinámico lo pongamos. Pero, sí, por ejemplo, estoy de acuerdo. El tipo de autor siempre va a ser conocedor, no conocedor o no se sabe. Y pero no, que no es que, a ver, quizás queremos tener un tipo de autor que sea la fuente, experto, hablas, ¿no? Claro, que tenga que ver con la fuente. No es lo mismo vale, un sí. experto que habla por Twitter que un experto que habla en un diario. Vale, sí, tienes razón. Que no cuesta nada claro. Dejarlo abierto y crear los que tipos. Como la comunicación en sí va viendo a cada minuto, tiene toda la razón. Si el día de mañana, de golpe, Twitter deja de ser la quinta esencia de la comunicación y pasa a serlo, Hansing Funfin, yo qué sé, en una red que de golpe surge... Esa posibilidad está ahí completamente. Si la cierras, la pierdes. Yo, ahora que veo lo de tipo de opinión, yo preferiría poner 5 niveles en vez de 3. Creo que va a ser más fácil para cuantificar una opinión. ¿Cuáles? ¿Perdón? En tipo de opinión tenemos positiva, negativa y neutra. Ajá. 5 niveles en vez de 3. Positiva, o sea, muy buena, buena, neutra, mala y muy mala. Y la última. Pensé que no, yo no, merecía morir. Merece la muerte. Una muerte lenta y dolorosa, como último campo, venga. Un campo de apreciación personal. Este tipo que escribe es un idiota. Sí, eso. Para eso están las observaciones. El tipo que escribe no, es un no, idiota. No, totalmente. Se puede comentar bueno. En plan de este tío es un subnormal que se dedica a poner a París sin más y eso ya nos da un poco... Bueno, ¿podemos tener un booleano de idiota o no? Está bien. No, no, y aparece la cara de troll al lado del Forever informe. Alone. Un gráfico con troll face y se ve el grado de troleadas que hay en los blogs sobre Mozilla. Durante el tiempo. Sí, un poco meme. Ah. Eso a David le encantaría, lo de los memes. Yo soy muy fan también. Bernie, creo que se valoraría mejor y que... No, razón técnica no, no hay ninguna. Es un tema de valoración. Porque hay comentarios que pueden ser... digamos, entre bueno y neutro puede haber... O si dicen, Mozilla es una mierda o... Ah, Mozilla no está tan bien porque son... Son diferentemente malos. Evidentemente, la valoración que damos cada una de las palabras va a ser completamente distinta. Seguramente para mí, a lo mejor una frase que ha recopilado, yo que sé, cualquiera de vosotros, a vosotros os parece, y me parece un horror. La información recopilada es cuando ya podemos darle una vuelta más. Pero bueno, sí, a mí me parece bien. Cuanto más o sea, en ese aspecto está guay. Vale, en volumen de actualizaciones, ¿lo dejamos como lista cerrada o no? Solo, a ver, depende cómo queramos hacerlo. No sé si queremos, a esta altura del partido todavía no sé si nosotros queremos poder tocar cada tanto, modificar este tipo de cosas o no. Si queremos en algún momento parsear o no la información, porque quizás podemos, qué sé yo, estamos hablando de los comentarios de un artículo. Estaría genial, en un momento tenemos algo que crolea, que explora todos los sitios, decirle, bueno, al que se actualiza mucho, anda 2 veces por día, al que se actualiza poco, 1 vez por mes. O del 1 al 10, o dejarlo del 1 al 10, pero dejar mucho como 10, normal como 5 y poco como 0. Claro, yo niveles en más que medio lo nada podemos cerrar. el tema de cerrar algunos campos es para luego cuando tratemos la información, ¿sabes? Que no nos dediquemos luego a añadir tipos de volumen de actualizaciones y luego sea insufrible sacar una estadística de eso. Sí, lo entiendo. Lo entiendo. No, todo, claramente todo lo tenemos que. Si queremos sacar muchos reportes, si queremos hacer reportes más avanzados. Entonces, ¿cómo veis el tema de volumen de actualizaciones? ¿Cómo lo dejamos? Yo lo dejaría como una lista cerrada, pero con más granularidad. Quizás mensualmente, diariamente o algo así. Sí, yo hablé esto con Nuke y creo que hablamos de diario, mensual, semanal, mensual, de vez en cuando y apenas nunca. O algo así, ¿no? Claro, o Sí, vale, estático. edita, vale, edítalo, pon esa lista Vale, bueno, un poco para el así. volumen de actualizaciones. Vale, y luego captura de pantalla, que sería pues eso, tipo Archivo de, tal. archi de o sea, un archivo tal y texto libre para el campo de observaciones. Los demás, Willy, David, Bernie, César, si nos oyes por ahí y nos has seguido desde que has entrado. Lo veo Lo veo bien, bien, todo en todo en general. Willy. Bernie. Voy, estoy escribiendo. A ver, he puesto diario, semanal, mensual, cada cierto tiempo, o sea, en 3 meses pone algo, apenas nada o poco, muy poco. Y luego inactivo, o sea, alguien que haya dejado el comentario ahí de forma sucia o buena o lo que sea, no lo encontremos. Y bueno, no ese sitio, ese Twitter, ese blog, ese foro, lo que sea. Vale, dice Bernie una vez al mes, varias veces al mes, una a la semana, varias veces a la semana, una vez al día, varias veces al día. Sí, yo también quería pues, sintetizar un poco. Pero vamos, si lo consideráis, lo metemos. De todas formas, tampoco. O sea, el que actualiza a diario, aunque pongan varias al día, a mí ya me da a entender que es una persona que lo tiene ahí fresco y lo mueve. Entonces, con eso ya para mí está bien. Pero bueno, que si consideráis que hay que añadir algún. Para mí sería así. Nunca anual, mensual, semanal, diario y en tiempo real. Nunca siendo un año, digamos. Mismo que nunca. Sí, lo de inactivo, alguien que lo haya sol que puede haber soltado ahí algo y ya. Que además, que es que al lado del campo se puede poner exactamente para la persona que lo rellene, darle una pequeña guía de qué debería de usar. Con nunca si ha pasado más de un Sí, año, por eso ejemplo. evidentemente cuando una vez esté hecho, yo creo que habrá que hacer un documento que explique qué hay que ¿Sabes? Es poner en cada sitio, porque si no va a como un ser un pequeño tip caos. en cada campus que Eso. hiciesen, si fuera necesario, ¿sabes? Aparece al lado del campo, pues, oye, esto tal. Sí, como un ají. Pues. Vale, entonces, por repartir un poco tareas, he creado hoy un bloque tareas, que sería pues crear el repositorio, pues que se actualice el repositorio a una carpeta cada X tiempo. ¿Cuánto tiempo creéis? ¿15 minutos menos? Ahora que 5 minutos. En un periodo te diría que va a haber que hacerlo mano, depende cuántos cambios hagamos, Es porque ¿no? le Yo puedo poner que todavía. cada minutos se baje todo lo nuevo y punto. Más que nada porque si se están subiendo cosas, por ir echando un vistazo, Y pero aunque que. cada uno tenga el local montado, ¿sabes? Yo creo que en un principio habría que hacerlo explícitamente, más si vamos a hacer cambios en el modelo, etcétera, que va a haber que hacer migrations y tal. Podemos hacer ambos, por ejemplo, que lo haga cada 5 y luego a petición. O sea, igual 5 minutos me parece muy poco, cada media hora. Vale, Y media. tampoco es que vamos a estar trabajando todo el día. Ya, vale, pues entonces cada media hora y luego cuando se pida. ¿Vale? Luego, pues crear la carpeta del servidor en el virtualhost. Vale, me voy a poner yo las dos primeras tareas. La tercera posiblemente también, y si no, la haría Willy. Vale, ¿quién se quiere encargar del modelo de datos? Pasarlo a un models. Yo lo Vale, puedo hacer. perfecto. El siguiente paso, pues, como hablábamos, vamos a entonces a utilizar input, ¿no? Vamos a pillar partes del código de input y ya está, o. Lo tengo que ver, es cuestión de mirarlo. Ahora me voy a poner a mirar el models bien, a ver qué podemos usar y qué no. Quizás ¿Sabes? Porque hay. es que a lo mejor, como queremos unos modelos tan concretos para esto, hacemos nuestro y si necesitamos pillar código de input para las estadísticas y demás, pues se coge, vamos. Hay que ver porque quizás estos problemas que nosotros tenemos, ellos ya lo resolvieron. Por ejemplo, lo de la valoración, quizás no lo tienen en booleano en sí, no en neutro, sino que tienen algún nivel intermedio que nosotros no sabemos y que se ve como carita feliz, carita triste, pero quizás ellos tienen del 1 al 10. Ya. Sí, habría que tenerlo en cuenta para el modelo de datos, sí. Por eso ahora me voy a poner a ver los models, a ver cómo lo tienen implementado ellos. Vale, pues una vez que tengamos los models, sería ver que finalmente sí vamos a utilizar parte del código de input o no e ir avanzando en base a eso. O sea, es que realmente la herramienta, lo que es la funcionalidad básica, no se tarda en hacer demasiado, porque es simplemente un formulario de rellenar datos. Y luego se guardan en base de datos. Lo que más tiempo a lo mejor lleva es el tema de los tipos de informes que queremos sacar. Luego, alguien se tendría que poner con el tema de la página que saca datos de Google News. ¿Y qué habíamos más dicho, Elena? Que estaría bien que hubiese una página que te saque de Google News, que tú le pongas unas Sí, palabras en clave Reader o y te en saque de News, Google News. pues palabras clave, primero el nombre de todos los productos que queremos ver. Sin más, yo creo que con eso ya estaría bien. ¿Quién se quiere poner esto? Más o Todo. menos para mí, no para implementarlo, sino para tener más o menos claro cómo Yo se va a hacer en un tengo futuro. implementado algo muy parecido a eso. Vale. Lo puedo ver. Dice Bernie que si se necesitaba diseño para esto, porque se sabe lo que pasa, que luego es un cisco y es un diseño de porquería. Tranquilo, Bernie, porque dentro de lo malo, propio de Django tiene una interfaz súper amigable para rellenar datos. Te lo digo por experiencia porque yo he desarrollado aplicaciones en las que los usuarios entran a la interfaz administrativa de Django y rellenan los datos desde ahí sin haber hecho un formulario específico. Es súper amigable. A ver, por ejemplo, la web de eventos que tenemos, cuando entras a eventos mozillahispano.org, pues cuando entras ahí y añades eventos, eso lo genera de Django. Pues es esa. Automáticamente se genera esa. Una vez que tenemos el modelo de datos, ya no tenemos que hacer nada más en el administrador, en teoría. Quizás, hombre, añadir validaciones también en el administrador Sí, para que ya no lo se sé, vaya ya la lo sé. mano. Vale, Sí, perfecto. pero lo que me Pues refiero es que automáticamente ya van a poder ir viendo más o menos cómo van a ser las pantallas. perfecto, Bueno, perfecto. Pues con esto hay un input. nos ponemos un poco de agenda de cuándo podríamos tener cada fase de estas tareas. Yo, por ejemplo, el tema de crear el repositorio y el cron y eso podría estar mañana mismo está, ¿sabes? Yo el modelo lo podría tener para el martes, miércoles. Vale, Qué y bien. a partir de ahí, pues el martes, miércoles, ya sea por correo o lo que sea, vamos hablando de la herramienta por correo y una vez que esté el modelo y demás, pues ya vamos viendo cómo vamos a ir añadiendo las cosas y repartimos más tareas. Por el hecho de decir, vale, pues ahora que tenemos ya el modelo, pues necesitamos por un lado los informes con las grafiquitas y no sé qué. Por otro lado, poder dar el índice de prioridad o lo que fuese, ¿vale? Porque en un primer momento, pues sí, hay tres o cuatro tareas básicas que son estas que hemos ido poniendo. Cuando pones crear especificación de las pantallas, ¿a qué te refieres, Felipe? Básicamente que las personas interesadas en ver información nos creen una pequeña especificación de qué es lo que quieren ver y cómo lo quieren ver. Lo podemos hacer a los que ellos quieren. A dónde queremos llegar. Seguro que tranquilo, Bernie, que seguro que a David se le van ocurriendo cosas con todo lo que hemos hablado. Hace una risa por eso, porque Sí, pues, se te van ocurriendo más cosas, pues a nosotros si quieres, encantados. David, ponerte un poco con Felipe a revisar input para ver, para decidir si vamos a usar Parthenon o como lo veis entre los dos Vale. y decidir a ver qué se va a hacer. Mientras él va haciendo el modelo, pues vas echando un vistazo a input y tal y decidimos en base a lo que penséis. César, ¿nos oyes? Es que veo que has escrito como informes o algo así. No sé si puedes hablar. Felipe, yo Sí, creo lo que que creo. tú te refieres a la colocación de los campos de formulario y cosas de esas, la especificación de pantallas. No, más que nada, ¿qué es lo que...? A ver, yo me refiero más que nada a los informes. ¿Qué queremos, qué quieren que le mostremos? Porque parte del desarrollo a veces tiene que ver con el output. Saber el output, la salida de la información antes de escribir el código, te ayuda a saber cómo, qué formato darle y de qué manera sacarlo y cómo procesarlo. Escribir Vale, el entonces, modelo que Elena, después de Bernie, escribir el ahí tenéis que modelo. decirnos qué tipos de informes queréis que saque la aplicación. Vamos a ponerlo como tarea también. Vale, ¿lo queréis saber ya o lo hablamos? Yo más o menos tengo una idea, pues eso, un tipo en plan cuantitativos y Cualitativo. cuantitativos, es decir, unos resultados sin más de valoraciones positivas, número, valoraciones negativas, neutras, bla, bla, bla. Y otro ya pues que iremos definiendo. Lo hablamos durante esta semana y ya decimos. Vale, perfecto. Entonces hacemos eso. Repositorio y tal, modelo de datos para el miércoles y vamos viendo también, va viendo David con Felipe el tema de si vamos a utilizar input o no, o parte, y durante también esta semana, ¿cómo lo veis para tener un listado de información que queréis sacar, Elena? Miércoles podría ser también buena fecha para tener una pequeña lista. De los informes, dices. Sí. Vale, venga, sí. Y pues eso, entonces lo vamos tratando, ¿queréis que lo tratemos por correo en la lista o lo vamos tratando aparte para no hacer ruido? Yo creo que con Bernie lo hablamos, si no en un docs o en el docs que tenemos creado del proyecto por ahí uno. Si quiere, o me cruzo dos o tres mails con él y cuando ya lo tengamos claro lo Yo comunicamos, siempre tengo ¿no? la duda de cosas, tío, porque al final si no lo comunica la gente no sabe que puede participar. Pero claro, Ya, es que ya eso es si lo verdad. comunicas parece que es spam porque todo el rato estamos hablando ahí, vamos a hablar miles de cosas y va a ser un montón de correos. Pues Vale, vamos a vamos a hacer hacer una un cosa. Netherpack. Para las nimiedades, ¿sabes? Podemos hablar entre el grupo de trabajo que tengamos ahora. Por ejemplo, Bernie y Elena, pues habláis como queráis entre vosotros, David y Felipe igual. Y para las cosas que vayamos avanzando, pues podemos abrir en la lista, podemos ir comentando. Oye, ya está el repositorio creado, podéis tener acceso. Ya tengo el modelo de datos y le he subido al repositorio, pum, enlace. O sea, es cosas concretas que no se han de discutir. Y lo vamos poniendo en la lista y ya está. Vale, sí, a mí me parece que ahora los temas que vamos a tocar son más Vale, colaboración, pues pues de perfecto. Creo concretar y que tal. más o menos sabemos todos lo que hacer para este miércoles y vamos escribiendo en la lista cualquier cosa mayor es. Ah, importante. Vamos a tener un nombre para el proyecto, un código. Codename. Un codename. A ver, A Bernidea. ver. Tened en cuenta que luego todo el desarrollo va a estar en inglés de la aplicación por dentro. Codename también tendrá que. Si faltaba aclarar eso, sí, todo lo que hagamos en inglés. Evidentemente del desarrollo, comentarios, Sí, déjame commits, pensar, etcétera. que para nombres soy buena, pero necesito tener menos sueño. Es que lo digo porque para crear el repositorio necesito un codename. Tengo uno para ti. Trending Gossip. Comments, por ejemplo. También mola. Ah, creo que se lo escribí solo al mío, que ha noqueado. Fetch. Fetch algo, como fetch mail. Me gusta el de Eso Nexus. Es está que me guapo. gusta el rollo. Venga, tormenta ideas. Tiene que salir algo interesante aquí. Pongámosle el nombre en español y que después todos se tengan que adaptar a nosotros. Con Lo Eni, ¿eh? podemos llamar personas. Qué gran Cotilleo. idea. España es diferente. con una ñ como una casa. Auricular. Como dicen mucho ahí en Latinoamérica, corneta. Pero corneta también quiere decir cornudo. Hostia. Yeah, yeah. Sí, sí. Vale, pues si la mayoría nos parece bien lo de Booth, es que está muy chulo lo de Mod Booth. Es que es el concepto ruido y eso es básicamente lo que vamos a recopilar. Y si vale, le ponemos Mod pues, Ruido. Entonces, en cuanto Mod Ruido. Ruido. Pues suena súper fuerte. Mod Ruido. Bueno, quedamos Booth. Vale, pues entonces lo que voy a hacer. Hago el repositorio y demás, y si no tenéis cuentas en Bitbucket, pues decídmelo para los que vayáis a subir código. David tiene y creo que la tengo localizada como se llama, y Felipe si no me lo pasas. La debo tener y debe ser Felipe y... Lerena. Vale, de hecho autocompleta, así que te busco por ahí para añadirte. Y lo que hago es abrir en la lista comunitaria un nuevo tema que se llame Modbooth, para empezar bien ya. Pongo las notas de la charla que hemos tenido y demás, todo lo que hemos dicho. Y pongo ya el enlace al repositorio y los tiempos que nos hemos dado, más o menos. ¿Algo tenéis que añadir? Berni, César, Felipe, Elena, David. Yo creo que nada más. Se nos irán ocurriendo cosas siempre. Perfecto, que descanséis entonces. Entonces. Y el miércoles empezamos ya a mandarnos cositas. Perfecto. Venga, pues entonces hasta aquí hoy. Hasta luego. Hasta luego, que descanséis. Hasta luego. Tomate y bucenos para acetamoles.